Planeta Rica, yo no lo puedo olvidar. Ay, me gusta Planeta Rica, yo no lo puedo olvidar. Ay, por sus mujeres bonitas, lo tengo que recordar. Por sus mujeres bonitas, lo tengo que recordar. Ahí está el cachaco Argumedo, el día que sale a la plaza. Ay, como es hombre parrandero y fácil pa' botar plata. Ay, como es hombre parrandero y fácil pa' botar plata. En contrapunto con Arturo se ponen a parrandear. En contrapunto con Arturo se ponen a parrandear. Ay, pero ahí no manda ninguno, porque no dejan mandar. Ay, pero ahí no manda ninguno, porque no dejan mandar. A ustedes qué les parece, se lo digo es pa' que sepa, que si Arturo manda aguardiente, el cachaco manda cerveza. Ay, en eso llega Ramón, muy alegre a la parranda. Oigan muchachos, beban ron, que el cachaco y Arturo paga. Oigan muchachos, beban ron, que el cachaco y Arturo paga. Cuando tienen su parrandón, que se ponen a parrandear. Ay, en eso llega Chicharrón, aquí le pongo la canal. En eso llega Chicharrón, aquí le pongo la canal. ¿Qué va? Si eso no mandan nada, eso es pura paja.